Vamos a jugar en el 43. Olvidó decir en el podcast introductorio que voy a hacer listas de reproducción, haré varias supongo, voy a hacer una primera, esta primera donde va insertado este podcast que se llama Feminidades, estoy hablando de listas de reproducción en YouTube, ¿vale? En iVoox también haré, en iVoox se llaman programas, las listas de reproducción, y haré también diferentes programas. En principio voy a hacer uno que se va a llamar Feminidades, ¿vale? Feminidades. Y en esta lista de producción, o en este programa llamado Feminidades, voy a empezar a colgar los primeros podcasts que son pues un poco un retrato femenino de cómo somos y de cómo tenemos que cambiar, en qué dirección tenemos que mejorar y etcétera. ¿Vale? Como digo, ahí va a ir insertado este primero que se llama Feminidades. ¿Somos maduras? ¿Somos maduras las mujeres? Y por supuesto empiezo por aquí porque dejé el debate abierto en el primer podcast presentación en el que hablaba de lo increíblemente inmaduras que son las mujeres. Este tema puede parecer algo secundario, teniendo en cuenta los problemas que hay en el mundo, etcétera, etcétera, pero a mí me parece una cosa muy, muy, muy, muy, muy importante, básica, y hay que empezar por lo básico, ¿verdad? Porque... claro, ya lo dije en otro podcast, mientras las mujeres se dedican a ser niñas, ¿quién cuida de los niños, no? No hay crianza de niños sin mujeres, es un trabajo nuestro, femenino, en el que los hombres pueden participar, pero es un trabajo nuestro, femenino, somos las transmisoras de los valores, somos las madres, ¿no? Incluso las que no tenemos hijos, ¿no? Entonces... hay que ser suficientemente maduras como para poder criar a los hijos medianamente bien, ¿eh? Que nadie busca la perfección. Pero claro, fijaos en una cosa, yo ya lo he dicho, soy psicóloga y estoy especializada en trauma. Y en trauma vemos que las mujeres traumatizadas, bueno, en trauma sabemos que cuando está ocurriendo el trauma, el córtex frontal se inhibe. El córtex frontal es aquel que toma las decisiones racionales. Es el motor, ¿no? El motor lógico y racional, la parte de nuestro cerebro que piensa con lógica, ¿no? Vamos a decirlo de una forma. Aunque no se puede hacer esa división así, en partes tan así como hacen los biólogos, ¿no? Y los expertos en cerebro. Pero digamos que mayormente es la función de esta parte frontal de nuestro cerebro, ¿no? Entonces, esto se inhibe cuando está ocurriendo el trauma, ¿vale? Y después, la mujer, hablamos en otros podcasts de que no hay asistencia psicológica. Entonces, la mujer después queda traumatizada normalmente para el resto de la vida porque no hay una asistencia psicológica de calidad que pueda ayudar a las personas a reprocesar su trauma. Hay terapias malas y terapeutas peores que no ayudan a las personas a reprocesar su trauma. Entonces esta persona normalmente se queda con el trauma el resto de su vida. Eso sin contar con que la mayoría de mujeres no son lo suficientemente valientes como para hacer una terapia. Yo estoy harta de encontrarme mujeres en mi entorno que necesitan una terapia y que no la hacen. Ni siquiera se lo plantean. ¿Vale? Por cierto, para la que no se haya enterado, este es un canal de chicas para chicas y por eso hablo en femenino. No vale contraargumentarme diciendo, es que los hombres también, no me importa. No me importa. Aquí no nos importa eso. Lo que hagan los hombres es cosa de ellos. Si queréis, abrimos otro canal, que lo abra quien quiera, y debatimos sobre lo que hacen los hombres. Aquí venimos a debatir sobre lo que hacemos las mujeres. ¿Vale? Así que no me contraargumentéis con eso. Entonces, volviendo al cerebro, lo que ocurre es que esa parte, ese córtex frontal, queda inhibido ya el resto de la vida. Si no totalmente, por lo menos en parte. En parte. Y atención, mucha atención a lo que voy a decir aquí, porque es muy importante para una mayoría de mujeres. El hecho de que el trauma inhiba el córtex frontal, unido al hecho de que la mayoría de, no sé si la mayoría de mujeres, pero una buena parte, una buena proporción de mujeres han sufrido trauma, una buena parte de personas en general, no solo las mujeres, han sufrido trauma en su infancia, cuando este córtex frontal se estaba desarrollando, puede estar en la base de la razón, puede explicar, vamos a decir, el por qué muchas mujeres, tantísimas mujeres, parecen un poco bobas o no demasiado inteligentes. Parece que no saben tomar decisiones, que no han tomado una decisión en su vida o que no, o que van sin rumbo por la vida, ¿eh? O que no saben, ellas no saben, ¿eh? Y también explica por qué son tan infantiles. Y me diréis, no, pero no hay tantas personas traumatizadas en el mundo, ¿no? El problema aquí es que entendemos mal el trauma. No necesitas que ocurra algo gravísimo para estar traumatizado. Yo qué sé, un atentado terrorista o un huracán donde lo pierdes todo y estás a punto de perder la vida. No hace falta nada de eso. Es decir, algo tan sencillo como el divorcio de tus padres te puede traumatizar. Algo tan sencillo como un accidente de tráfico que no sea mortal. Cuando digo sencillo me refiero a cotidiano, ¿vale? Que no sea mortal, ¿eh? Un accidente que te deje algunas heridas a ti o a alguna persona que tú quieres puede ser traumático. Evidentemente hay grados. No es lo mismo el trauma de un accidente como el que acabo de describir que el trauma de unos abusos sexuales continuados donde tu padre te está violando todos los días durante 10 años. ¿Eh? O 4 veces a la semana. No es igual, claro, no es igual. Pero es, la diferencia es una cuestión de grados, ¿vale? Y luego ahí están los recursos cognitivos y emocionales que tenga cada persona para lidiar con ese trauma. Entonces, cuando hablo de trauma, no os echéis las manos a la cabeza como si estuviera hablando de la gran cosa, porque el trauma forma parte de la vida humana, ¿eh? El trauma forma parte de la vida humana. Entonces, tenemos que ese córtex frontal en un porcentaje importantito de mujeres está inhibido, no está funcionando correctamente. Y aquí muchas veces aparecen los hijos, la mujer acaba teniendo hijos. Y resulta que lo que vemos en trauma es que el niño, cuando somos niños, todos lo hemos hecho, necesitamos reflejarnos en el córtex frontal de nuestros padres para poder desarrollar nuestro propio córtex frontal. Porque esta es una parte del cerebro que se desarrolla con el contacto social. Entonces, si el córtex frontal de la madre y o del padre está inhibido, ¿qué pasa con el córtex frontal del nene, del infante, del menor? Donde el córtex frontal del menor no llega, ahí viene al rescate el córtex frontal del adulto y explica las cosas de la vida y desarrolla argumentos y busca soluciones. ¿Eh? ¿Pero qué pasa cuando ese córtex frontal no está funcionante? Ese niño se queda a la mitad en su desarrollo. No hay esas explicaciones que el niño necesita para desarrollarse. No hay esa argumentación, pues todo eso que hace el córtex frontal, ¿verdad? Todo eso. Entonces, fijaos hasta qué punto es importante que la mujer madure. Y claro, muchas me vais a decir, por un lado, pues es que si te ha ocurrido un trauma y no hay asistencia psicológica, ¿qué quieres que hagamos? Bien. Y por otro lado me diréis, Es que no ganamos nada haciéndonos sentir culpables unas a otras, ¿no? De nuevo, la culpabilidad. Ya lo dije en el otro podcast y lo repito aquí. A mí no me vengáis con el argumento de la culpabilidad porque no vais a poder conmigo. O sea, sacúdete la culpabilidad de encima ya, como sea, como pueda, como puedas. Quítatelo de encima porque a mí no me vale como argumento. Conmigo no, a mí no me puedes argumentar con culpabilidad. Porque si lo que yo digo te hace sentir culpable, tú tienes un problema. Si tú has decidido llevar la carga de la culpabilidad sobre tus hombros, adelante. Pero por favor, no hagas de tu problema mi problema, porque yo no te lo permito. ¿Vale? Yo me liberé de la culpa, es posible. Haz lo mismo. Libérate, sacúdete eso ya de encima. Con respecto a la primera cuestión que decía, tú misma estás diciendo que no hay asistencia psicológica. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Vale? Para las que de verdad tengan la intención de madurar ese cerebro, ¿qué os recomendaría? Que hicierais terapias reprocesadoras de trauma, aunque aquello que os ha pasado sea nimio y lo consideréis una cosa sin importancia. ¿Vale? Un trauma menor. O incluso sin llegar a trauma, una cuestión de apego. Porque muchas veces no es trauma, es apego. Hay dos grandes pilares básicos en psicología que son el trauma y el apego. El apego es todo aquello que tiene que ver con las relaciones entre las personas, por decirlo de una forma simple. Y las figuras principales de apego son los progenitores, claramente, papá y mamá, ¿no? O las personas con las que nos criamos, a veces también los hermanos mayores. Si las figuras de apego son disfuncionales, si no nos dan el apoyo que necesitamos, si no están, desarrollamos problemas de apego, un apego desadaptativo, ¿vale? Bueno, que puede llegar a ser desadaptativo, no necesariamente, ¿vale? Entonces, evidentemente deduciréis que todo el mundo tiene problemas de apego, todos tenemos problemas de apego. Porque ningún padre y ninguna madre es perfecto. Los padres no son perfectos. Entonces siempre hay cosas donde los padres fallan. Y eso puede generar una grieta, una cuña, un pequeño problemita de apego en el niño. Que no va a ninguna parte, pero es aquello que muchas veces las personas dicen. Yo terapia no, porque yo no estoy mal. Pero, ¿sabes? Aquella vez tengo una experiencia que me perturba. Es que una vez mi padre me dijo esto y... O mi madre me comparó con mis hermanos. Había esta pequeña cosa entre hermanos, ¿no? Y entonces, pues esto no es nada grave. Yo no voy a hacer terapia por esto, pero sí, sí que está ahí, sí que me perturba un poquito, ¿no? Esto es apego. Son estas pequeñas cosas que desarrollamos en la relación con los padres. Esto es apego, ¿vale? Y esto también, bueno, esto de forma directa, recta y directa, nos lleva a las inseguridades, a los problemas que se llaman de autoestima, y a los celos y e incluso a muchas adicciones. O sea que no es trauma, pero también vale la pena tratárselo en terapia, ¿vale? Es muy fácil de quitárselo de encima, ¿eh? Y como estáis deduciendo, evidentemente estos problemillas de apego también nos llevan a la culpabilidad. La mujer tiene esta vulnerabilidad, tiene este punto débil. Todo lo transforma en culpabilidad. Todo es culpa en la mujer. Joder. Ya, sacúdete eso de encima. Si no puedes sola, busca ayuda de un terapeuta que te dé cuatro pautas para sacarte eso de encima ya. Que te arregle tus problemas de apego, pero eso no puede ser que andes así. Y volviendo a los consejos, volviendo a la terapia, os recomendaría, si es vuestro caso, tanto si es apego como si es trauma, las terapias que nosotros llamamos procesadoras de trauma o reprocesadoras de trauma o integradoras de trauma, terapias integradoras. La primera y básica es EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, el reprocesamiento y la desensibilización a través de los movimientos oculares. Se llama EMDR, todo el mundo la conoce por esas siglas, ¿vale? Busca un terapeuta en tu región, si puede ser en las páginas oficiales de EMDR. Esa es la primera. Segunda, brain spotting. Lo mismo. No hay tantos terapeutas que hagan esta terapia porque es muy nueva, pero es muy sencillo y da muy buenos resultados. Y luego, si ya tienes problemas graves de trauma y has somatizado mucho de ese trauma y lo tienes mucho en el cuerpo y tienes enfermedades, dolores y etcétera, te recomendaría EMDR y además que lo compaginaras con alguna terapia de tipo corporal, como por ejemplo sensoriomotriz, la psicoterapia sensoriomotriz o similares. Hay dos o tres terapias como el sensoriomotriz que son del cuerpo. No recuerdo los nombres, pero tratan el trauma que se queda anclado en el cuerpo. Y van muy bien para todo aquello que se consideran enfermedades del cuerpo que no son tal cosa. Son secuelas de trauma normalmente. ¿Vale? Entonces, ya está, ya no tienes excusa. Quítate eso encima, ¿vale? No, ya sé que no es tan fácil, ¿eh? Ya sé que no es tan fácil, pero aquí van soluciones, ¿vale? Si os preguntáis cómo hago, porque claro, qué fácil es decir, no tengo el córtex frontal funcionando y le estoy fastidiando la vida a mi hijo, pero ahora qué hago yo con esa información, ¿no? Pues mira, aquí tienes soluciones. Esto es lo que puedes hacer, ¿vale? Bueno, continuando con la resistencia de las mujeres a crecer, decir que como yo soy una conspiranoica, me gustan mucho las conspiraciones, yo siempre lo veo todo desde el punto de vista conspiranoico. Creo que hay una voluntad de los poderosos en hacer que la población mundial sea cada vez más infantil. Para mí es muy evidente, ¿no? ¿Por qué? Porque la población traumatizada, la población infantilizada, la población de personas que no saben tomar decisiones y no saben, no sé, son mucho más fácilmente manipulables. Es evidente, ¿no? Por eso, ¿por qué os creéis que no nos rebelamos? Estamos medio idiotizados, ¿no? Unos con trauma, otros siendo demasiado niños, otros con sus adicciones, la tele, lo que sea, ¿no? Entonces es muy fácil dominarnos, ¿no? Entonces, al margen de que esto sea cierto o no, no procede ser una niña cuando tienes 20 años o más. No procede. Hay que crecer, coño. Hay que madurar. Solo piensa en lo molesto que resulta para los demás. Y si nadie te lo ha dicho, porque no tienes una mala amiga que echarte a la cara que te diga, madura ya, tía, ¿eh? Pues ya te lo digo yo. ¿Vale? Hace falta madurar. Tenemos que madurar, las mujeres sobre todo. Porque no se puede cambiar el mundo teniendo una mente de niña de 10 años. Y las mujeres, muchas, sobre todo las más infantiles, siempre nos espetan a los demás con su argumento de que son ellas las que van a cambiar el mundo. Porque como las mujeres son tan guays, pues claro, son ellas las que van a, somos nosotras, ¿no? Las que vamos a cambiar el mundo, ¿no? Claro, con un cerebro de niña de 10 años, ¿no? Ya. Qué risa. Qué risa. Mirad, ocurre lo siguiente. A las mujeres nos han contado que este es el siglo de las mujeres. Nos han subido en un pedestal, en el pedestal de la perfección, donde nos quedamos tranquilamente porque nos encanta que nos haga la pelota, que nos hagan la pelota, porque las mujeres somos muy vanidosas, ¿no? Nos lo creemos enseguida, nos adulan un poquito y enseguida, ya está, se nos subió a la cabeza. Entonces, nos han dicho, nos han lanzado un discurso desde hace años, según el cual somos especiales. Somos buenas, somos fuertes, somos fuertes. Hablaremos de la fortaleza femenina. Menuda falacia, ¿no? Somos fuertes, somos buenas, somos madres, somos maternales, somos cuidadosas, somos cuidadoras, somos geniales. Vamos, no tenemos ni una imperfección. Nos han contado esto. Y nos lo hemos creído. Entonces, esto a muchas mujeres les ha servido para quedarse ancladas en una forma de ser y en una forma de pensar que es muy aniñada, que es muy inmadura, en el sentido de que queremos todo eso que nos están ofreciendo, que nos adulen, que nos den cosas, que nos den privilegios, ¿eh? Y todo al mismo tiempo que nos quedamos ancladas en ese rol de niñas a las que tienen que cuidar otros, los hombres o papá Estado, o quien sea, el sistema, ¿no? Que me cuiden, ¿no? Que yo lo valgo. Yo soy mujer y por lo tanto este es mi siglo y este es ahora que me presten atención, que aquí va mi ego, ¿no? Entonces, junto con eso, pues hay un refuerzo al mismo tiempo de ese rol de niñas en las mujeres, ¿no? Es decir, nadie les está exigiendo a las mujeres que maduren. Muy al contrario, ¿eh? Cuando les ocurre algo, enseguida viene, pues eso, el sistema al rescate para hacerla sentir de nuevo que pueden quedarse como niñas el resto de sus vidas. Ya sé que muchas me vais a decir que no, que esto no es cierto, que las mujeres estamos reprimidas, estamos oprimidas, estamos siendo maltratadas, etcétera, etcétera. Estamos hablando de cosas diferentes, ¿vale? Y ya hablaremos de los malos tratos. Aquí estamos hablando de otra cosa. Esto existe. Este movimiento femenino infantiloide existe. Estas mujeres existen. Yo las veo. No me lo estoy inventando, ¿eh? Entonces estas mujeres lo que ocurre es que están cogiendo todo lo mejor que les está ofreciendo el sistema, y están dejando de lado lo que no les interesa. Yo de la liberación femenina hago una barra libre, tomo lo que me interesa nada más, ¿eh? Y lo demás lo desecho. Yo sigo en mi actitud de que el hombre me cuide, que el sistema me proteja, que me lo den todo, porque yo soy femina y por lo tanto me tienen que mantener, soy perfecta y soy guay, por lo tanto tienen que venir los demás a mí, tengo que tenerlo todo y tengo todos los derechos y parece que ninguna obligación. Lo estoy exagerando un poco, pero más o menos es esta actitud y creo que lo hemos visto todas, ¿no? En alguna persona, en alguna mujer, en alguna ocasión, ¿no? Muchas mujeres están subidas ahí, ¿no? Y dádmelo porque yo lo valgo, ¿no? Entonces yo no puedo terminar de describir hasta qué punto esto es absurdo. Y lo peor de todo es que están ahí como las abejas reina, las abejas reina, que es que además hay incluso algunas líderes a las que llaman así, abejas reina, ¿no? Están entre las andróginas. Y lo más absurdo de todo y lo más problemático es que al mismo tiempo que están recibiendo y que se ponen en la actitud de que me lo den porque soy mujer, soy merecedora, yo lo valgo, etcétera, etcétera, mientras se ponen en esa actitud, al mismo tiempo eluden y apartan cualquier tipo de responsabilidad que les pueda llegar a caer, incluyendo y sobre todo la responsabilidad sobre la responsabilidad de la educación de los hijos, de sus propios hijos, cuidado, ¿eh? Porque yo lo valgo. Hablaremos de lo que ha hecho la publicidad en las mentes femeninas. Otra cosa que no puede ser una casualidad que nos hayan traído por este camino los dueños del marketing. No me lo creo. Eso ha sido planeado, seguro. Bueno, soy muy conspiranoica, ¿eh? Ya me vais a conocer. Bueno, el caso es que lo que no se puede hacer es, yo me planto aquí como la abeja reina, que me lo den todo hecho porque yo lo valgo y a mí que no me den responsabilidades porque se me rompen las uñas. Esta actitud infantiloide de muchas mujeres contrasta con otra imagen que también quieren dar las mujeres de ser muy sufridas y muy dadivosas, ¿no? Las mujeres, según ellas, son las que dan amor. Fijaos que esta imagen de super diva, abeja reina, que se sienta en su trono a recibir las dádivas y los regalos del mundo entero que se supone que merece, contrasta mucho con la imagen que por otro lado quieren dar las mujeres también, no sé si las mismas u otras, no me queda claro, sobre una supuesta fortaleza y una capacidad de trabajo por encima de la media. Hay mujeres que argumentan con que las mujeres trabajan más, mucho más, más no, mucho más y mucho mejor que los hombres. A las mujeres han entrado en una estúpida competencia con los hombres en los terrenos más insospechados, en el mundo profesional, o sea, que trabajamos más que los hombres, es decir, sea cual sea el oficio y sea cual sea las condiciones de trabajo, ¿de verdad? ¿Lo afirmáis? ¿Tal cual? ¡Qué valor! Yo no sabría, yo no podría afirmar eso, ¿eh? Yo tengo una gran capacidad de trabajo. Yo, como persona, hablando por mí, yo tengo una capacidad de trabajo extraordinaria. Esto sí lo puedo afirmar por encima de la media, hombres o mujeres, me da igual. Yo personalmente, sí. Es una de las cosas que tengo. Tengo muchas limitaciones en mi vida, en muchas áreas, pero tengo una capacidad de trabajo. Yo puedo trabajar más de 8 horas al día, 9, 10, 11 horas al día y no se me mueve la pestaña. Y estoy feliz, me siento feliz. Trabajar, cuando digo trabajar, me refiero a estar haciendo cosas constantemente. Yo no puedo sentarme en el sillón a ver la tele, o no digamos ya ver la tele, a coser, a hacer crochet o a regar las plantas. Dios mío, no puedo. Tengo que estar haciendo algo, que normalmente es trabajo. O de mis canales, o de la psicología, o de otras cosas que hago. Siempre estoy haciendo algo. Pero bueno, que yo no he venido aquí a hablar de mí. ¿Qué más da eso? El caso es que lo que yo quería decir es lo mucho que me impacta en la comparación, las diferentes comparaciones entre las muchas caras que las mujeres dicen que tienen. Y todas tan perfectas. Porque una cosa tenemos que tener muy clara, chicas. Qué buena publicidad nos hacemos las mujeres a nosotras mismas. Somos nuestras mejores managers. No me lo negaréis. O sea, oyes a dos mujeres, tipo, hablar de lo maravillosas que son las mujeres, de la publicidad, oyéndolas hacerse publicidad a sí mismas. Y es que, no sé. Da la sensación de que estén hablando de superheroínas de película. ¿Sabéis qué? Esta tontería de considerarnos superiores a los hombres y superiores a los más superiores de superiores ha llevado a las mujeres a tener que soportar una doble jornada y a tener que trabajar todos los días de su vida, ¿no? Teniendo doble jornada y a veces más. Y aguantarlo estoicamente y encima decir al final de la jornada y al final de la semana, soy una heroína de lo que soy capaz de llegar al infinito y más allá. ¿Eh? Porque soy fuerte y puedo soportarlo. ¿Eh? Es decir, fijaos lo tontas que somos, que nos explotan. Estamos haciendo doble jornada, yo personalmente no, lo haría contenta, ya lo digo, pero la mayoría de mujeres que lo hacen no lo hacen contenta, lo hacen porque no tienen más remedio. Pero es que fijaos si somos tontas que nos han vendido que eso es la liberación de la mujer, nos han vendido que eso es lo que nosotras queríamos, lo aceptamos, nos tragamos la píldora y encima sonreímos a cámara. Y vamos contando que mira qué buena soy. Soy una heroína porque tengo una doble jornada y fíjate lo mucho que trabajo. Pues yo creo que somos tontas y creo que nos han estafado y creo que las cosas se pueden hacer de otra manera. Y hablando de otras maneras de las que se podrían hacer las cosas, creo que una de estas maneras de hacer las cosas mejor las mujeres y estar mejor las mujeres sería estar unidas. Porque si las mujeres estuviéramos unidas, haríamos piña, haríamos comunidad. Haríamos comunidad, comunidad de mujeres, ¿eh? Y nos apoyaríamos unas a otras y nos soportaríamos unas a otras, soportarnos, es decir, ayudarnos unas a otras, ¿eh? Y donde una no llega, podría estar la otra. Si las mujeres pudiéramos hacer comunidad, que me vengan dobles jornadas, que me da igual, porque tengo a una mujer, tengo a otra compañera que me está cuidando a mis hijos y los está cuidando como si fueran sus propios hijos, ¿eh? O tengo a otra mujer que me está ayudando a hacer mi trabajo en casa o en la oficina, que tengo compañeras que me apoyan, nos apoyamos unas a otras y estamos tan unidas que hacemos comunidad y donde no puede llegar una, llega la otra. Pero las mujeres, fijaos que somos estúpidas hasta el punto de pasarnos la vida compitiendo unas con otras. Y esto va a ser motivo de otro podcast, de cómo competimos las mujeres unas con otras. Porque eso se merece no solamente un podcast, eso se merece un canal por sí solo, ese tema. Cómo nos destruimos las mujeres unas a otras. Pero bueno, que yo empecé hablando de lo muy infantiles que son las mujeres y de cómo lo exigen todo, mientras ellas se quedan, pues eso, disfrutando de la vida sin responsabilidades, tal cual haría cualquier niña. Porque yo lo valgo, yo estoy muy bien en mi posición de abeja reina, pero que no me den responsabilidades. De nuevo, es algo que tampoco cuadra con otra de las caras de las mujeres, que es la de exigir que las cosas cambien y afirmar que las mujeres van a cambiar el mundo. No sea que están esperando las mujeres para cambiar el mundo, ya podéis empezar, ¿eh? Que ya se nos está haciendo tarde. Es que se les llena la boca a muchas diciendo que las mujeres van a cambiar el mundo. Pues yo no sé a qué estáis esperando. Yo lo que veo es que, y yo no, yo es que no, nunca lo he dicho, por eso no hago nada. O bueno, a lo mejor sí, porque a lo mejor este canal ya está haciendo, ya, con este canal ya estoy haciendo más de lo que muchas hacen. Muchas a las que se les llena la boca, ¿verdad? Entonces, lo que yo veo, iba diciendo, es que más que intentar cambiar el mundo, las mujeres lo que hacen es, muy al contrario, subirse al carro, muchas de ellas, y seguir con la corriente y dejarse llevar y aprovechar. Vivimos en una era en la que estamos viendo que las mujeres tienen, por lo menos en el mundo occidental, las mismas oportunidades que los hombres. Estudiamos carreras, aprendemos idiomas, salimos al mundo, viajamos, podemos viajar solas, incluso, chicas, vosotras no lo sabéis, pero no imagináis el gran salto evolutivo que supone de la generación de nuestras madres, de mi madre, a vosotras, a las que tenéis hoy 20, 25 años. O sea, no os imagináis la diferencia, Entonces, enhorabuena, aprovechadlo, Que es para vosotras, disfrutadlo mucho, todo lo que podáis. Ahora, cuando ves lo que hacen las mujeres con su libertad, pues es cuando te planteas si de verdad ha valido la pena todo esto, ¿no? Y si de verdad las mujeres, más que eso, que desde luego ha valido la pena, pero si las mujeres son lo que dicen ser, o es todo pura fachada, como muestra un botón. En el mundo de YouTube, que es en el mundo en el que nos movemos, si estás viendo este vídeo en esta plataforma, y en un mundillo donde nos juntamos millones de personas, y que es un microcosmos de lo que está ocurriendo en el planeta, ¿a cuántas youtubers conocéis? Y de todas esas youtubers a las que conocéis, ¿a qué se dedican? ¿Qué predican? ¿Qué enseñan? ¿Qué están haciendo esas youtubers? ¿Qué hacen esas mujeres? Yo veo mucho este canal, yo veo mucho YouTube, soy muy youtubera. Lo he sido siempre. Y he visto cientos de canales diferentes, cientos. Y lo que yo veo que hacen mayoritariamente las mujeres, generalizando, es aprender a pintarse los labios. Me cago en su puta madre. Aprender a pintarse los labios, chicas. Por favor, aprender a conjuntar los complementos de moda. Pero, ¿qué está pasando? Es que me parece de puta madre, Entendedme. Pero lo que no puede ser es que me digáis por un lado que es que las mujeres van a cambiar el mundo y cuando llegas a Occidente y ves a lo que se están dedicando las mujeres y qué es lo que están haciendo para cambiar el mundo, resulta que se están pintando los labios. Joder. Que sí, que ya sé lo que me vais a decir. Hay muchas mujeres que están luchando por el bienestar de otras personas. Hay mujeres que dirigen empresas. Hay mujeres que dirigen ONGs. Hay mujeres que... Claro que sí, las ha habido siempre. Y yo me quito el sombrero ante ellas. Y les pongo la alfombra roja. Pero con los pies en el suelo, de nuevo, y la cabeza fría, lo que yo estoy viendo a mi alrededor es que la mayoría de las mujeres no son de ese tipo. Ni siquiera vosotras las que os quejáis en mi canal o en cualquier otra parte. Y yo creo que si de verdad queremos cambiar las cosas, lo primero que tenemos que hacer es reconocer cómo somos, mirarnos al espejo, y una vez que nos hayamos mirado al espejo, cambiar todo aquello que sobra. ¿Veis cómo son las mujeres las que tienen que cambiar? Son las mujeres las que tienen que cambiar. Aunque solo sea para dar ejemplo. Que eso les gusta mucho a las mujeres, dar ejemplo. Eso dicen ellas, ¿no? Bueno. Solo que en este podcast ya imagino cómo me vais a machacar por todas partes. Menos mal que estamos entre amigas, ¿verdad? Bueno, no seáis muy duras conmigo, por favor. Hasta aquí, ya está, ¿eh? No quiero añadir nada más. Solamente quería señalar eso, la gran incoherencia que hay entre los diferentes discursos femeninos, entre cómo queremos tomar un trozo del pastel y quedarnos con las cosas buenas que nos ofrece el sistema, pero luego ponemos de lado otras cosas y rechazamos, por ejemplo, algo tan básico y tan fundamental como hacernos responsables de nuestra vida. Esto no es baladí, esto no es una nimiedad, esto es muy importante, muy, muy importante. Las mujeres tienen que cambiar, las mujeres tienen que cambiar, ¿vale? Bueno, debate todo lo que quieras, deja tus comentarios aquí abajo, suscríbete, dale a like, comparte este vídeo, comparte este podcast si piensas que hay alguna mujer a quien le pueda interesar, adelante con ello y adelante también con la libertad de expresión, exprésate si consideras que tienes algo que decir al respecto, ¿vale? Que no necesariamente tienes que estar de acuerdo con lo que yo digo, estamos aquí para debatir. Eso sí te rogaría que, bueno, pues un mínimo de educación, como a ti te gustaría que la gente se portara si invitaras a alguien a tu casa, ¿verdad? Y os dejo que me está reclamando mi gatita. ¡Hala! Nos vemos en el siguiente podcast, ¿vale? Un abrazo. Chao.